más de Ciencia en Redes. Antes, gracias por los mensajes que nos llegan, la participación de los oyentes a través de Facebook y de los mensajes de texto. Dice Gaby, ampliando su inquietud recién, lo de la ciencia para niñas es como es incómodo, me parece que ahí reside todo y le cuesta explicarlo, pero es más o menos así como, dice que alguna vez en reunión de padres pudo, hace algunos años, un padre decía, yo le enseño a mi hijo a no pegar a las mujeres, y en realidad lo que proponía Gabriela es que en realidad hay que enseñar que no se le pega a nadie. Y claro, hay mucho de cierto, sino todo de cierto en eso. En realidad no se le pega a nadie. Y lo que, y con el mismo criterio, dice Gabriela, esto de la ciencia debería, debería indiscriminadamente, indistintamente un niño interesado en hacer perfumes que quiere ese juguete, digamos, ¿en qué lugar lo pone a un varón jugar con el juguete de perfumería? ¿En qué lugar lo pondría para la sociedad? A ver si puedo ser más claras. ¿Somos todos distintos? No, hay un problema ahí, dice, la demanda de esos productos es porque en realidad hay una oferta. Y en realidad es muy probable que lo que esté generando es que se generen procesos de identificación y la oferta los refuerza. Un tema para discutir, un tema para hablar. Esto, aunque no parezca, esto es una discusión que roza la ciencia en términos de, estamos hablando de un juguete, pero también esto se estudia en términos de cuáles son estos procesos de identificación y cómo la mujer, en general, las mujeres son especialmente víctimas de esta situación. Pero a no descuidar, como dice Gaby, que cuando se habilita el espacio o se hace una oferta en un sentido, no se está haciendo en otro o se hace otra en otro. Entonces, ¿qué pasa con los varones que quieren o pueden o no conocen sencillamente con qué jugar, qué hacer o con qué identificarse? Atención con eso, bueno, no es un tema menor. Bueno, me aboco un poco, vuelvo a Ciencia en Redes, porque quiero comentarles, este es sobre un trabajo que se terminó de realizar en febrero del 2012 y tiene que ver, obviamente, con el uso de internet, pero para fines non sanctos. Me estoy refiriendo al ciberacoso. Ciberacoso como una forma de involucrar a otra persona y hostigar a una persona a través de los formatos digitales, por ejemplo el correo electrónico, obviamente redes sociales, entre otras formas, en donde la persona es agredida, no tiene posibilidades de defenderse, en general es acosado por una o más personas que insistentemente lo ponen en una situación de vulnerabilidad, ¿sí? Y hasta a veces no puede, por ejemplo, retirarse del lugar, de ese espacio virtual donde está siendo acosado. Recientemente, un estudio mundial de Microsoft sobre el ciberacoso, plantea algunos datos bastante preocupantes sobre este tema. El estudio fue realizado por la encuesta online de comportamiento de los jóvenes a nivel global, que se ha realizado en más de 25 países, entre ellos también España, y que se llevó a cabo entre febrero del 2011 y enero del 2012. En este estudio participaron más de 7.600 niños con edades comprendidas entre los 8 y los 17 años. El estudio se centra en la manera en la que se tratan los jóvenes en la red y en si los padres están mostrando interés por el comportamiento de sus hijos en Internet. Este es otro dato para reflexionar. Los resultados apuntan en que 4 de cada 10 niños, 40%, que participaron en el estudio, dicen haber experimentado lo que los adultos consideran ciberacoso, y un 24% de ellos asegura haber hecho algo que los padres podrían considerar como ciberbullying. Ciberbullying es, ¿sí?, es el bullying a través de medios digitales. Solo el 5% de los padres han participado y se han involucrado en las sesiones organizadas en los colegios de sus hijos sobre el ciberbullying, según los niños encuestados. Según los niños encuestados, ¿no? En el caso de España, el estudio muestra que un 37% de los jóvenes ha sufrido ciberacoso. De ese porcentaje, un 17% admite recibir un trato poco amistoso, un 13% ser objeto de burlas y un 19% ser insultado. Además, más del 60% de los niños encuestados aseguró saber mucho o algo del ciberacoso y el 81% reconoció estar preocupado al respecto. Asimismo, un 19% de los encuestados españoles admitió haber ciberacosado a alguien y un 46% haber acosado fuera de la red a otros. También el estudio pone de manifiesto que, aunque los jóvenes quieran hablar con sus padres sobre este tema, solo un 30% de los niños afirma que se ha sentado con ellos para explicarles cómo protegerse en Internet. Se refiere a que los padres no se han sentado con los niños. Además, de acuerdo con los resultados, no hay un modo de actuación común de los padres a la hora de enfrentarse a este problema, y solo el 17% ha afirmado tener conocimiento de unas reglas básicas de conducta online. Cuando uno ve el mapa, y hay algunas especificaciones más, pero creo que tenemos bastante de cifras por el momento. Si uno ve el mapa sobre 7.600 niños alrededor de todo el mundo, lo que ve es que la mayor concentración de niños que dicen, en realidad, el mayor porcentaje de niños que dicen haber sufrido acoso online es en China. El 70% de los niños en China, encuestados en China, dicen haber sufrido acoso, ciberacoso. Brasil tiene aproximadamente un 36%, Estados Unidos un 29%, cosa que contrasta con otros estudios que he visto sobre Estados Unidos, que suelen ser más altos, significativamente más altos. Y Australia un 30%, uno de los países con menor ciberacoso es la Unión de Emiratos Árabes, Qatar con un 20%, Japón, el más bajo, 17%. Argentina, 52%. Los niños en Argentina, encuestados en Argentina, dicen haber sufrido ciberacoso en un 52%. Estos datos son un poco más altos que los que yo he visto en otras encuestas, en otros indicadores. Y se pueden deber en el formato de las preguntas, el ordenamiento de las preguntas, inclusive el tipo de preguntas. Y hay mucha heterogeneidad en el formato de encuestas. Pero de las encuestas relativamente mejor armadas, la que hizo Microsoft, pero hay algunas diferencias. Por ejemplo, Japón siempre da bajo. Inglaterra siempre da alto en la mayoría de las encuestas. Con Argentina, con Estados Unidos, con Australia, con Canadá, hay variaciones. También con otros países. Obviamente, de los países que más se conoce es aquellos países que tienen mayor conexión a Internet. Y Argentina, si bien no rankea entre los primeros lugares, no está muy lejos y está incorporada en este estudio. Me pregunto si tengo tiempo para algo más, como por ejemplo para poner un tema, o si ya me voy directamente, voy finalizando. Claro, voy finalizando. Entonces voy a finalizar con un anuncio y después voy a poner el último tema, ¿no es cierto? Y me voy a las 10. ¿Cómo? No, hoy no hay humor, Alejandro. Alejandro me está pidiendo humor. No, hoy no hay humor. Necesito claque. Si no tengo claque, no puedo salir con el humor, Alejandro. Sí, enseguida vamos con el último tema del programa. Pero antes quisiera comentarles e invitar a docentes, periodistas, comunicadores, locutores, investigadores, científicos, productores y artistas productores de cine, de televisión, productores de radio y artistas a participar del segundo Congreso Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia, COPUSI, que se va a realizar aquí en San Luis este año, entre el 24 y el 26 de octubre. Lo organizan la Universidad Nacional de San Luis, conjuntamente con sus cuatro facultades, sus actuales cuatro facultades, y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, con sede en San Luis, el INTA, y cuenta con la adhesión del CCT CONICET, también de San Luis. El Congreso de Comunicación Pública de la Ciencia es un congreso de amplio espectro en términos de las temáticas y las problemáticas que se abordan. Obviamente tiene que ver con comunicación pública de la ciencia, pero en un sentido amplio. Hay un espacio para el desarrollo de contenidos teóricos e investigación teórica y práctica sobre la comunicación pública de la ciencia. Hay un espacio para, en las modalidades de ensayos, trabajos de investigación y experiencias realizadas en la comunicación pública de la ciencia. También hay un espacio dedicado a la conjunción, combinación de arte y ciencia. Por lo tanto, invitamos a artistas plásticos, escultores, pintores, fotógrafos, a que si realizan actividades desde el punto de vista artístico que están vinculadas a la comunicación pública de la ciencia de alguna manera, ingresen a la página web www.copusi.net o simplemente copusi.net y se interioricen sobre las áreas temáticas, los espacios y las formas de presentar, inscribirse y participar de este congreso que se va a realizar, como les decía, desde el 24 al 26 de octubre del 2012. Hay plazo hasta el 6 de agosto del 2012 para la recepción de los resúmenes. Entonces, todos invitados al segundo Congreso Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia 2012, COPUSI, a realizarse en San Luis en octubre de este año. Creo que sin más, ya me tengo que retirar. ¿Es así, estimado? ¿Sí? Me voy entonces. Nos vamos entonces, dejamos de hacer la búsqueda por hoy, nos encontramos en una semana. Estuvimos haciendo el programa número 426, ¿quién les habla? Casi, ya no habla Antonio Mangione, Alejandro Fernández en la puesta en el aire. Nos vamos con un tema musical de Luis Salinas, Funky Blues. Chao, nos vemos. Bioscience. Insumos y